Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Sin titulares. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo, Monóculo. Amigos, damos comienzo a una nueva edición de Monóculo. Yo no me escucho, ¿ustedes me escuchan bien? Ahora sí me escucho. Buenas tardes, Carlos De Facio, buenas tardes, Franco Oliverio, ¿cómo ya están? Muy bien, el humo del cigarrillo induce a la reflexión. Usted, cuando quiera poner una atmósfera de paz. Justamente de ese tema nos vamos a referir, porque recibimos una recomendación directamente de una enviada del ex futuro presidente, el señor Tabaré Vázquez. Yo no tengo claro el nombre, pero fue a Franco que se dirigieron y no sé bien cómo fue. Dos cosas me molestaron, ese contacto que tuve, fugaz por suerte. Uh-huh. Primero se nos criticó el humo permanente, lo dijo así agresivamente, de la sala de comunicacional. Uh-huh. Y además dijo que ella se reía mucho con ella. Bueno, duele para quienes no captan el mensaje, ¿no? Hacemos nuestro mejor esfuerzo. Uh-huh. Para que la comunicación y la información y sobre todo la formación del oyente se establezca con seriedad. Realmente no me gusta. Por otro lado, sí tengo una cosa que reivindicar del mensaje. Me parece que ambos dos están llamados a ser fumadores pasivos. Uh-huh. Creo que el humo de un cigarrillo ya es más que suficiente para reflexionar lo que decía Carlos. No es necesario que haya 2 cigarros encendidos y hasta llegado el caso 3. Uh-huh. O sea que hoy vamos a hacer un recorte en ese rubro para lograr equilibrar los presupuestos en un momento que... Uh-huh. ¿Sabe cuál veo? Ya la marca de BC, Víctor Semproni, ¿se acuerda? Los mentolatios. Mentolatios. Exactamente. Yo también le puedo convivir con uno. Y además, y con referencia a lo que sucede con respecto a los titulares, también, esto es una forma de comunicar que el éxito no tiene recetas. Nosotros adoptamos cualquier forma, hemos cambiado múltiples veces la forma en que nos comunicamos, la forma de manejar los titulares, en este caso no lo hacemos, no. Para dejar bien claro que aquellos que se enganchan buscando alguna receta para poder hacer un emprendimiento propio, que cada uno piense con su cabeza, es lo mejor que puede hacer el ser humano, no fijarse en los modelos que tienen éxito como el nuestro. Porque nosotros, además, pasa por otro lado, tal vez, ¿no? No, y una cosa, y además otra cosa, para quienes se gustan de leer las solapas, que digan, ah, sí, sí, ya sé de qué van a hablar. Ahí va. Y no los libros. Ahí va. Las solapas y no los libros. Claro, y no entender el meollo de la noticia, la información, el desglose, la responsabilidad que asumimos cada viernes. Está bien que escuchen todo el programa. A ver si van a hablar de, si se acordaron de. Ahí y va. También para eso tenemos la sala de chat muchas veces, para que la gente manifieste sus inquietudes. Este privilegio de la sala de chat lo tienen solamente quienes asisten a la emisión en vivo. Sabemos que después somos repetidos por otras emisoras, el caso de Rompan Todo, que antes, como nos pasaba más cercano en el tiempo y a horas decentes, lo mencionamos. Pero ahora, cuando ya nos pasa a las 6 de la mañana, para todo ese público rural que empieza la jornada con su, se van con la saibalita del tractor ahí de repente y ponen monóculo, bueno, para ellos también el saludo. ¿Usted quería decir algo, Carlos? Quedó así como sí, que señalando. También nos felicitaron desde México, nuestro oyente habitual, que lo hacen diferido. Nuestro oyente, sí. Uno de los tantos oyentes de México. Pero este en particular. ¿Por qué lo hacen diferido? Porque el señor, por la diferencia horaria, ahora trabaja en un ministerio. Es un uruguayo infiltrado, encargado de. Perfectamente lo puede escuchar en directo. También, perfectamente. Es más, los centros del Estado tienen múltiples formas de escuchar. Y tienen autorización para escuchar monóculo. ¿Sí? Uno de repente, para bajar una porquería en MP3, no le deja. Le he bloqueado. Pero para escuchar monóculo tiene la autorización. Si llega a pasar el departamento 20, tendría que hacer. Está obligado. Él prefiere escucharlo en el seno del hogar con su familia. Eso está muy bien, pero quizás en el seno del hogar es lo apropiado para la segunda escucha. Para una escucha más crítica, tal vez. Claro, para allá de repente. Claro, qué fácil es para quien escucha diferido y escuchó la versión en directo, pues dice, yo no sé si se van a referir a tal cosa. Y puede parar, puede poner pausa. No, y darse se acordaron, menos mal que se acordaron, se avivaron. Pero claro. Se avivaron y lo mencionaron. Claro. No, y darse dique frente a los demás. Yo sé por esta misma chica que se acercó, ella lo dijo dentro de un grupo de gente, ¿verdad? Yo creo que también fue para darse dique de que ella estaba asociada a este emprendimiento. Pero por favor, es lo más luce en cualquier reunión. Sí. Da lustre. Sí. El otro día, justamente hablando de ese tema, yo tuve también contacto con un chiquilín, 20 y poquitos años, que, bueno, en una charla de adultos a la que asistía pasivamente, en un momento él dijo, bueno, pero es como lo que hace Monóculo, y ahí todos se dieron vuelta y le dijeron, sí, bueno, no, sí, es más o menos, pero es otra cosa, a mí me gustaba mucho. Capaz que nunca lo escuchaba, claro. Pero se dieron lustre los tres. Marca registrada, exactamente. Y bueno, amigos, esa es la situación. Te saludamos a Cyrano, a Beto, que está desde, a ver dónde nos identifica, desde el Mediterráneo, la bruja de San Jacinto, nosotros y alguien más que ha ingresado a la sala de chat y no se ha identificado hasta el momento. Para eso le decimos que si hace clic sobre el guest 71549 puede digitar un nombre y se hace conocer, y bueno, nosotros lo podemos identificar. Semana que tiene muchas puntas, semana que tiene más que nunca rural, que tiene un énfasis rural, que podemos definir que la prioridad de esta semana fue en el plano de tierra adentro, con varios de los principales actores políticos manifestándose en diferentes rumbos y todos formando un gobierno. Eso habla de la amplitud de la democracia, de la posibilidad de disentir hasta en el propio mando. Y de pocos países pueden dar ese privilegio. Por lo general hacen un... Discúlpeme, Carlos, ya lo dejo. Hacen como una posición en bloque. Sí, uh-huh. No. Desoyendo... Es muy cínico, todo lo que es lo... muy cínico ese. Desoyendo todo lo que se dice por ahí. En este caso no. ¿Sabe lo que hace también? Que lo dejan falsa cuadra en la posición. Que ya no sabe qué hacer para... No tiene lugar. No tiene lugar. No tiene lugar. Hacen almuerzos ahora entre expresidentes. Qué almuerzo, ¿eh? Pasamos. Ahora, qué rica comida. Vio que había uno del Frente Amplio. Yo creo que fue a espiar el menú. No, yo creo que fue el que se, no se enteró. No se enteró de que no, no tenía se enteró que, ir. Que no había que ir. No llegó la orga, falló ahí algo y cayó en el ADM. Y realmente tres presidentes de primerísimo nivel. Opíparos. Faltó nuestro ex futuro presidente Tabaré Vázquez porque estaba de viaje, uh-huh. Pero con conceptos que dejan a las claras la sabiduría que se adquiere con el tiempo. Muchas veces uno en el ejercicio del poder, lo sabemos porque hemos sido presidentes, sí. Yo a nivel barrial, un club de baby fútbol y un club de pesca. De verdad, Franco, presidente, fuera director de una escuela. Sí, prácticamente. Entonces, digo, uno en el momento de ejercer la tarea se ve invadido por pequeñas cosas que tiene que ir resolviendo. Luego que se toma distancia del cargo, se puede encontrar solución a todo y se puede tener opinión en todo. Y eso fue parte de lo que nos regalaron estos expresidentes que después vamos a escuchar el testimonio. Y es muy interesante cuando escuchemos el testimonio ver la adicción que tiene en particular Jorge Valle de las palabras. Como que las mastica. Y porque sí. Él no da puntadas sin hilo, ¿eh? Siempre lo ha hecho. Y mantiene el humor. Sí, siempre. Mantiene siempre. El humor, se escuchan las risas del resto de los comensales. Sí. Festejando la salida de Jorge del stand-up de Jorge de la calle y de Sanguinetti. Y le puedo comentar que yo he conocido personalmente a Jorge Valle, digamos por un lugar de trabajo anterior, y él iba y usted escuchaba la risa en todo el local. Entre el amarillo ámbar se oía la risa de Jorge. Es perfecto. Y bueno, no solo se ha dedicado al interior el ejecutivo, también nuestros otros personajes ejecutivos del Ministerio del Interior. Han volcado sus fuerzas en los megaoperativos hacia la costa este, uh-huh. Poniendo orden. He recibido, porque frecuento esos lugares, he recibido algunas Hay que decirlo, usted fue el que pidió. Llamó. Uno de los tantos. Exactamente. Nunca es personal. Nunca es personal. Hay un acuerdo social de poner orden y eso es muy bueno. Eso es que ir tomando conciencia. Siempre existen las voces disonantes, el que se siente perjudicado. Yo creo que no encuentro razón. Sí. Y lo que pasa que es el egoísmo que yo creo que es el individualismo de la sociedad capitalista, de la herencia maldita. Mm. De todo eso, un LCD que desapareció, pequeñas cosas. De todo eso vamos a seguir más adelante, no sé si ya esto es una picoteo así, la mesa de trabajo, algunos temas, un salpicadito de acá, de allá. Amigos, les agradecemos mucho que estén ahí y esperemos que permanezcan siempre en ese lugar para definir claramente los roles. Por un lado, los protagonistas, los que llevamos adelante el emprendimiento, y por el otro, esa manada de oyentes pasivos. Pero qué lindo, qué leal. No es despectivo, manada. Es un término que nosotros lo tenemos que guiar hacia la luz. Exactamente. Vamos a escuchar un poco de música, no mucho, son unos minutitos. Les pedimos que no nos dejen solos. Fresh dress, cause I shop at Models. Been there, flipping out both the L's. Used to ride the D to beat the morning bell. It ain't with all Moto out on Avenue L. Now we be grilling cheese and flipping flapjacks. We cutting wax, super elastic, bubble plastic. Got a theory of material, I straight up classic. You try to fix Jake, but you should respect. Oh, I have JC, send you out of FedEx. So don't start to flex up in the discotheque. Or we'll make your ex teach you at a service wreck. We're gonna rock this motherfucker like three the hard way. We're gonna rock this motherfucker like three the hard way. We're gonna rock this motherfucker like three the hard way. Three the hard way. Three the hard way. Your rhyme technique, it is antique. My hair's cast got you for free. Que caso fire, como esta, es un fato, no te telefonate. I said, oops, gotcha, but like the upset split between the sheets so hot the mics suck. Holler back, holler red, next. We are the crew that put the crew in true. I can see that Def Jam doesn't recognize me on my seat. The one who put the satin in your panties. Time to count MCs in this place to be. Not five, not four, not two, just three. We're gonna rock this motherfucker like three the hard way. We're gonna rock this motherfucker like three the hard way. We're gonna rock this motherfucker like three the hard way. Three the hard way. Monóculo, dependientes de nuestra visión. ¡El que sigue el monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo. Una de las cosas que no hicimos mención es que también hoy creo que es la segunda vez que nos estamos comunicando con ustedes a través del color. Estas son pruebas de la televisión digital que está haciendo Antel y bueno, y quiere un poco probar con nosotros a ver si damos el target y si podemos ofrecer un producto de la calidad necesaria que ustedes están acostumbrados a recibir. También, dicho sea de paso, pudimos comprobar la coquetería de Franco, que una vez que comprobó que estamos saliendo en color, dijo, no, yo acá me quiero poner otro colorcito para que se me vea mejor. Se lo ve muy bien. Y además, la combinación se acerca una semana muy vital, iba a decir vital, eso también. Y creo que el grupo tiene que responder, por lo menos estéticamente, ese desafío. Lo dijo nuestro presidente a la salida de la cena en la concentración de Peñarol. Nos estamos jugando todos como celestes en esta instancia, en este desafío que enfrenta el Club Atlético Peñarol y por lo tanto todos los uruguayos con una copa, una final de Copa Libertadores. Si quiere comentamos esto rápidamente, una final de la Copa Libertadores en territorio, primero territorio nacional y después territorio extranjero, con una figurita que realmente creo que no amerita tanto riesgo como es ese Neymar. Hay dos cosas que agradezco. Con una, si lo viera el Toto. No, es que si lo tuviera más largo, la cabecita. Yo creo que Darío Rodríguez en este momento debe estar practicando porque tiene muy poco pelo para tirarle el pelo. Yo creo que para manotear así de primera y poder agarrar ese pelito le va a ser difícil a Darío. Pero lo va a lograr, ¿eh? Y hay que correr bastante. Hay dos cosas que ver. Sí. Primero agarrarlo. Después. Y además que se zaguea, se mueve, tiene mucho miedo Neymar. Es un jugador muy saltarín. No enfrenta. No, no, al rival. Contrario. Lo elude. Es maricón. Un tipo con maricón. Es así lo que espera la letra. Éticamente un tipo que no es frontal. ¿Y vio el apodo de otro atacante? Sí. Ganso. Por favor. Y no, decía que había dos cosas que agregar. Una que sean brasileros, porque brasileros nosotros lo tenemos de hijo toda la vida. Siempre, le ganamos los 50. Le ganamos los 50 y de ahí. Solamente pasaron 60 años. Nada más. Es la historia del hombre. Pero nada más. Se acuerdan. Y la segunda, que el arquero de Peñarol no sea Muslera. Eso es una garantía. Son las dos cosas que a mí me dan una tranquilidad. Es verdad, porque bueno. Sí, el hombre de las manos, de las manos invisibles. Usted es tan rápido que no se las ve. No se las ve. Y cuando vienen centritos, y cuando faltan un par de minutos para terminar el partido, él siempre tiene como una cosa, como una timidez. Generosidad para con el contrario. Posiblemente. Dice, no, estos muchachos están pasando mal. Sí. Era una parada muy importante la que se jugaba Uruguay también a nivel de ser captación de turismo. Sí. ¿Con qué imagen se podía ir a Holanda si nosotros en los 90 minutos le ganábamos? En un campo que era un público potencial, un turístico, así, objetivo, público objetivo. Y además un equipo sufrido, Holanda. Un equipo que perdió 3 finales del mundo. Y nosotros que somos un país con historia, que tenemos todo lo que... ¿Nunca perdimos una final? Jamás. Nunca perdimos una final. Ahí está el resultado para la vista. Tuvimos que dejarles en el último minuto el cachón. Exactamente. Ellos lo aprovecharon, es verdad. Parece que hubiera empatado, parece, pero bueno, y acá te vacunamos. Y con una cosa un campo de juego que era un billar. El estadio, que excelente. Lindo, ¿eh? Incluso hubo un holandés que no jugó por eso, ¿sabes? ¿Así? Sí, sí. Robben, ese famoso, entró. Se puso suplente, estaba ahí sentadito. Porque esquivan gente, pero no saben esquivar los pozos. No, sí, no son uruguayos. No, por favor. Amigos, otra de las cosas que sacudió esta semana y que está sacudiendo actualmente a nuestro país es la agresión de la que somos víctimas por parte del país Allende la Cordillera. ¿Cachai? Chile tiene... O sea, huevón. Chile tiene volcanes, una cosa que puede ser llamativa a nivel turístico, siempre y cuando los volcanes estén quietitos. Uh-huh. Los volcanes optaron por movilizarse y uno de ellos, el Pehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehu ¿Sabes lo que me gusta? Que van a terminar, esos nombres se van a terminar en cualquier momento. Sí. Porque primero lo que hay que quitar ahí son los mapuches, y ya lo están haciendo. Sí. Y lo segundo es quitarle los nombres, todo eso rarísimo que pusieron. Lo ponés Boca Coca-Cola, Boca Facebook, Movistar, Telefónica. Volcán Pinochet. Volcán Pinochet. Una cosa que da más referencia. Yo lo llevo más a la situación que vivimos ahora. Yo creo que ya hoy el comercio está mandando todo. Hay que sponsorear. Esponsorearlo. Claro, claro. Le digo uno que ya hay, Monte Fuji, en Japón, por ejemplo. Es una vanguardia. La vanguardia. Acá si Kulchepeki se. ¿Sabe que me suena a eso? A pelotillé, güey. No estará con Dorito acá. Parece algo así. Bueno, lo concreto es que este volcán entró en erupción. Hay una nube de polvo, de ceniza, más precisamente, que en primera instancia había afectado el territorio argentino. Uh-huh. No nos compete. No nos tocaba, realmente me importaba muy, muy poco. Uh-huh. Sí tuve que lamentar que algunas excursiones de jóvenes que habían elegido como destino Bariloche hubieran visto trastocado la posición o las fechas para hacer el viaje, pero fuera de eso no nos afectaba en absoluto. Pero en el día de ayer y todo el día de hoy estamos siendo víctimas de una invasión que hace peligrar uno de los eslóganes que más nos ha costado obtener el reconocimiento mundial. Uh-huh. Estamos hablando del Uruguay natural. Uh-huh. Impulsado por Pedro también en su época de ministro. Sí. Exactamente. Nosotros hicimos una campaña, tenemos hoy posicionado al Uruguay como país natural. Uh-huh. Y estamos siendo víctimas de esta agresión por parte de los chilenos. No sé, Almagro, en qué medida va a tomar cartas en el asunto. Yo creo que esto me gustaría que quedara en Cancillería, sí, que fuera simplemente o un pedido de disculpas de la Cancillería chilena hacia el pueblo, hacia todos y cada uno de los orientales que habitamos en esta tierra. Un mail, de repente, discúlpenos. Con la firma escaneada. ¿Y yo sabía quién le pedía el logo? ¿Algo? No, ¿qué firma escaneada? No, un mail uno por uno, señor. Sí. Agarra, le pasan el padrón del Ministerio del Interior, le pasan los mails de las IP de cada uno de los uruguayos y... ¡Ay, el gobierno chileno! Le pido disculpas por la ceniza del volcán. Claro. Saludos, Piñera. ¡Pum! ¡Send! Soy el que así escribe los 3 millones de mails. Es lo mínimo. Yo creo que además una cosa que duele en Uruguay, que porque es como decían los malos europeos y los peores criollos. Bueno, los chilenos están equivocados en no tomar una actitud más activa en función de lo que está pasando. Pero hay organizaciones acá que protestaron porque se iban a tirar para que el Uruguay produzca, se iban a tirar iban a poner algunos explosivos y con eso iban a generar un mal ambiente, la ceniza, el polvo que iba a quedar en el aire. Lo que se dice, la minería. La minería. Ajá. Ahí estaban muy atentos con la minería. Sí, hasta ahora no escuché ningún reclamo por parte de los, entre comillas, ambientalistas, palabra que la quiero desechar de mi vocabulario y tendría que meterlos presos a todos. Lo digo en el mejor sentido, para una convivencia feliz a nivel social. No ha habido reclamos. Almagro está más enfocado en lo que son las relaciones comerciales con China y parece que esto que le pasa por la cabeza ni se entera. Tampoco hubo quejas en ese sentido. Por otro lado, otra de las agresiones que estamos siendo víctimas es un fertilizante brasileño que tiraron en Rocha y que dicen que mata a los pingüinos. Tampoco, ahí es como entrar a hacerle el caldo gordo a los ambientalistas que, ay, se cayó la bolsita de fertilizante, te mataron a los pingüinos. Pero más si el pingüino poco aporta. Y poco hay acá también, como decir que maten mucho. Exactamente. Alguno que se perdió de la Antártida. No tenían nada que hacer acá. No, pero el pingüino ni vuela. Y el pingüino sabe o sea, qué, le saca lugar las alas que no le sirven para nada. Al lobo autóctono, el lobo de mar. ¿Sí? Sí, sí. Se pelea por el hábitat con el lobo de mar, que es nuestro patrimonio. Es ese sí, el nuestro lo podemos matar tranquilamente. Sí, claro. Está para matarlo. Claro. Le hicimos una isla especial para ellos. Sí. No. Lo de estar fijándose en un bicho que atenta contra la producción del país, también me parece totalmente fuera de lugar. Primero es la producción. Primero es la estrategia. Que nos está conduciendo. Primero está el crecimiento. Al crecimiento, exactamente. Es un pingüino, un animal que está asociado el animal al mundo, que no al mundo acá. Hay que desatender. También. Pero además ya lo tenemos filmado. Y por otro lado, cabe reflexionar también sobre la situación que está viviendo el pueblo chileno, que quiso dejar atrás lo que era el socialismo salvaje de Michelle Bachelet. Para entrar en un sistema de comercio que se llama de derecha, pero yo creo que ya los paradigmas no existen. Ya caducaron. Caducaron. Y desde que llegó Piñera, no ligan una. Sí, sí. Han estado meados por los perros desde el primer día. Maremoto, terremoto. Maremoto, tsunami. Los mineros. Y no sé si hubo algo más. Y hubo los mapuches que hacen huelga de hambre. Terremoto también. Terremoto hubo hace poco. Sí, terremoto, ahora volcán. Los mapuches que no se acostumbran a vivir tranquilos. Exactamente. Pero pueden vivir perfecto. Yo a los mapuches le soluciono el problema. Yo si me llamo a Piñera, le hago un edificio. Los pone a todos ahí. Y ya está. Y se dejan de joder. ¿Viste? Acá el error fue haber terminado con la colonia esa que había en el sur. Colonia Dignidad. Que ahí lo estaban poniendo todos bien en su ordenadito. ¿Eh? Los alemanes habían hecho una colonia. Lo metían adentro. Salía uno sí, uno no. Pues, cuando vuelvan un tiempo. Cuando le demos la oportunidad a los que ordenan. Una nueva oportunidad en Chile. Vamos a ver si sigue con la pavada. Sí, históricamente el Estado chileno ha propendido a eso, a traer colonos, por ejemplo, italianos, alemanes en esas zonas boscosas, para que ocupen los mejores terrenos, los exploten correctamente y bueno, deshacerse de esta gente que sí, pero no evidentemente con palabras no entiende. No, pero no, además con les enseña, ¿eh? Con actos. Con actos, no les con palabras. Les enseña a relacionarse con la naturaleza, porque ellos piensan que son todos iguales, que la naturaleza es igual a ellos, que ellos son iguales a la naturaleza, que la Pachamama, que no sé cuánta cosa. Mapuche es la gente de la tierra, justamente. Sí. Así no que, da gracia. A la tierra, que a la tierra. Que vuelven a la tierra. Exactamente. Y que se dejan de joder. De donde nunca tenían que haber salido, ¿sí? Totalmente. Bueno, muchas cosas te está enfrentando desde aquí nuestro saludo solidario al bueno, pueblo chileno. Si nos perdieron al técnico de la selección también, ¿no? También. Sí. Para colmo. Para mire, colmo. Esa es la peor de todas. ¿Y sabe lo peor que eligieron otro argentino? Sí, sí. ¿Quién es? Pero cada uno... Borghi. Al Vichy Borghi. Estaba Bielsa, ahora vino el Vichy Borghi atrás de él. ¿Se puede decir que es un pueblo pasivo el chileno con todo lo que le pasa y no reacciona? Ah, yo creo que sí. Sí. No, y cuando tuvieron la solución... Son apocados. Pero escúcheme, cuando tuvieron la solución, cuando le mandamos a los militares para poner orden... Los pusieron presos. Los metieron presos. Pero... Cuando le mandaron a Nelson Acosta, que fue el único que le hicieron ganar algún partido en un mundial... Después lo echaron. Lo echaron. No quieren la solución, la tienen ahí enfrente y no la quieren. Es verdad, vamos entonces de acá, el pueblo no tiene nada que ver, el pueblo siempre es la víctima de la mala gestión. Escuchamos algo más de música, no sé si querían ampliar en estos temas, el volcán... De Chile, que no va a llegar. Come pescadito, por favor. A ver, nos dicen en la sala de chat, subió la desocupación al 6.6%. Ahora saldremos a vender ceniza de volcán como si fuera Pulidor. Gracias, Chile. Bueno, eso es un uruguayo. Esta es la picardía del uruguayo. Algo que hasta ahora no ha tenido, siempre se vio como un padecimiento la ceniza. Acá, un uruguayo emprendedor. Lo puede vender como Pulidor, lo puede vender como el recuerdo del volcán también. En fin, hay que darse maña, hay que estar despierto. Sí. Y eso es lo que pasa en la sala de chat de Monóculo. www.monóculo.com. Ahí cliquean en chat, nos pueden escuchar a la misma vez que pueden hablar con otros, intercambiar, aportar. Nunca hagan un aporte que sea más inteligente que el que nosotros hacemos de acá. Es muy difícil. Es muy difícil. Lo damos por descontado. Les pedimos por favor. Vamos a escuchar un poco más de música y luego continuamos.

Pero hay los que escuchan Monóculo. Esos son los imprescindibles. ¡El que sigue Monóculo! No es viable porque ahí hay un decreto que forma o que crea el área de protegida de Cabo Polonio, y ese decreto en teoría tiene una segunda herramienta que es la que estamos en la instancia de definición, que es el plan de manejo, ¿no? Y el plan de manejo en principio lo que va a buscar es la protección de ese ecosistema frágil. Entonces no es viable una actividad productiva en esas dunas. ¿El presidente Mujica la consultó? ¿Hablaron sobre el tema? No lo hablamos, pero lo que está en el fondo del planteo de Mujica creo que es el cuestionamiento a políticas ambientales que implican vallas. Tenemos que ir a una política en que el ambiente sea compatible con la política de desarrollo productivo. No fue el mejor ejemplo. Según informa el portal de Presidencia en Internet, las apreciaciones de Mujica se refieren a parte del padrón 1645, ubicado entre Balizas y Aguas Dulces, alejado del área protegida de Cabo Polonio. La información agrega que el presidente habló de una precisa fracción del departamento de Rocha durante el acto de entrega de parcelas a colonos de la zona Cañada de los Burros, dedicados a la lechería. En su exposición, sostuvo la necesidad de encontrar recursos con destino al Instituto de Colonización. En las últimas horas, la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Graciela Muslera, dijo a Telemundo que la propuesta de Mujica no era viable porque ahí hay un decreto que crea el área protegida de Cabo Polonio. El presidente de la República mantiene su postura de vender terrenos en las dunas de Rocha para que los que tienen lana paguen, y con esa guita compramos tierras para tener colonos, expresó. Por su parte, el presidente del Instituto de Colonización, Andrés Berterreche, aclaró que esas tierras serán estudiadas para constatar su viabilidad. Todas las opiniones en Monóculo, como siempre, tratando la pluralidad como dentro del gobierno. Dentro del mismo gobierno como referente en esta situación. Amigos, nos queríamos referir a este tema de los terrenos, de la venta de terreno, del pinque pan, que pum, de nuestro presidente, esta iniciativa que presenta nuestro presidente. Y yo creo que hay que, antes de entrar sobre si es terreno protegido de no sé qué, de los ambientalistas, de las vallas, creo que hay que dejar claro los tantos. ¿Quién manda en este país? ¿A quién elegimos nosotros? Yo se los pregunto a ustedes y ya sé la respuesta, pero ¿a quién elegimos? A nuestro presidente. ¿A la ministra nos elegimos? No. Totalmente. En todo caso es un error del PP. Hay un error del PP. Hay un error del PP. Primera cosa. Haber elegido estos ministros. Exactamente. Y sabe qué, al anunciarlo antes la medida, hay que ejecutar y luego decir, ya está. Exactamente. Acá me parece que es inminente un llamado a sala de la ministra de Vivienda, Territorio y no me acuerdo cómo medio es. Medio Ambiente. Ordenamiento, Territorio y Medio Ambiente. Exactamente, por desoír la palabra de nuestro presidente, o no desoír, sino cuestionarla. Y malinterpretarla. Igual, yo creo que tuvo cuidado, ¿no? Sí, yo creo que tuvo cuidado porque, no sé si ustedes se dio cuenta que deslizó cuestiones como en principio, en teoría, porque yo creo que al final el Pepe, con esa capacidad de convicción que tiene, más cuando es una dama. Es una dama, pero es un hombre que maneja siempre fundamento. Por ejemplo, acá la ministra decía, hay zonas, lo que quiso decir el presidente es que el ambientalismo no puede estar en contra de lo que es el aparato productivo nacional. Eso se lo firmo. Tiene que estar supeditado. Porque, por ejemplo, uno no puede negar que Cabo Polonio es más lindo que el río Uruguay. Al mercado Polonia además va gente que tiene espíritu de turista. Al oeste va gente que ya no le alcanza la plata, que dice, bueno, nos vamos para el río. Chumingué. Vamos a chuminguear. Chuminguear. Exactamente. Entonces el río Uruguay sí, podemos tener a Bonia, podemos... En caso de que vaya, ya sabemos que el agua está mucho más limpia que antes, pero había pero una podemos, yo siempre digo, si Botnia ha mejorado la calidad del agua, ¿por qué no ponemos otra? Es que el agua era marrón. Ahí vamos, Monte de Plata se puso al frente en eso. Era marrón del agua del Uruguay y ahora es como un verde fluo. Exactamente. Hermoso. Por otro lado, lo que dice la ministra Mulera, que no fue una comparación feliz. Sí. Una verdadera, ahí yo creo que ahí fue una verdadera falta de respeto. Sí. No sé cómo lo habrá interpretado Lucía esta, sí, porque esta es verdad. Situación. Pero es una cuestión que puede tocar el ánimo femenino. Sí, porque siempre las mujeres se tienen tirria. Sí, tirria, cada... pero la dejó, digamos, la deslizó por el lado artístico y se puso a dibujar, Lucía. Sí, dibujó las zonas y está claramente delimitado. Que la zona que nuestro presidente pretende entregar a los colonos es lindante con la reserva natural. No, no sé, cómo tiene un estatuto que no es reserva natural, pero... Área protegida. El área protegida termina acá, pegadito, se pone la tierra de los colonos y ya está. Y no hay conflicto de intereses. Es como el barrio privado y el Cantegril al lado, es lo mismo. Y además uno, sí, conociendo la zona, como sí, la conocemos, uno llega ahí y se da cuenta que hay una zona que sí es un área protegida, pero llega un punto que ya ahí ya ve que está todo, que ya no tiene ningún valor. Es pura jirga, es pura, el pasto crece como quiere. Una porquería, sí. Y ahí sí creo que la mano de un privado puede poner orden, puede frenar a las dunas amenazantes. Primero que nada eso, son arenas movedizas. En el fondo no se dice, yo creo que para no generar alarma, pero eso uno está descansando, está lagarteando, sí, como lo decía nuestro presidente, y cuando quiere acordar se vino la una y andar que te cure Hortensia después para que se encuentre. ¿Usted ha estado en La Brava, ha estado en La Mansa, usted ha estado que pasea por esos lados? Y usted vio cuando se levanta viento cómo golpea la arena. Por eso. Es un enemigo del hombre, sí, la arena. Yo me refugio atrás de la mano. Ahí tendría que hacer dos muros altos, sí, firmes, en la zona que se va a dejar para los colonos. Dique, una especie de dique. Un dique para frenar, sí, el avance de la arena, y ahí la zona de la reserva o de la área protegida, que sea lo que Dios quiera, ¿sale? Y la otra zona ordenadita, prolija, todo loteadito. Exactamente. No como el Cabo Polonio, que está loteado, que es un desastre. Eso, también. Otra verdadera... ¿no? Una porquería. El otro día lo escuchaba a Lucía Topolansky en Código País y realmente la pucha que el Pepe está de fiesta, sí, al tener una mujer como la que tiene, porque cosas que puede él de repente pensar así medio por arriba, ella se lo va afirmando, sí, le da, está dando el marco exacto para que no sean bolazos que tira nuestro presidente. Ella tiene el contacto técnico. Yo me imagino, capaz que es un... una hipótesis mía muy loca, ¿no? Pero que esas noches en que se encuentran la chacra, Lucía y Pepe, ella tal vez entre a Google Earth, que puede observar desde el aire, y le alcanza ese material y discute hasta altas horas de la noche cuál será el mejor encargo. Le presenta un mapecito, un, sí, mapita. ¿Qué es Google Earth? ¿Qué, sí, viene con Google Earth? No, ella conoce. Dale, claro. No, hay una servilleta, le hace las cosas. Y vos ponés esto acá y esto va para allá. Y el otro que tiene realmente, que se ve que es un santo, sí, nuestro presidente. No, y tiene agallas. Y también la debe escuchar y es muy, sí, difícil decirle no. Claro. A una dama y a Topito. Y además que está buena. Sí. Bueno, sí, y es de la edad, recordemos que era de Curnia. Sí. Y que tiene varias cirugías arriba estéticas. Por eso. Se cuida, le importa esa fe. Sí, es fundamental. Es, sí, fundamental para la permanencia del matrimonio. Hoy por hoy, un matrimonio que la mujer no tenga operaciones está condenado al fracaso. Sin César Pil. Como diría Jackie Estrada. Exactamente. César Pil mantiene la esencia del fuego. Sí, sí. El fuego de la pasión. Y pero ella está preocupada por su estética y por la del Pepe también. Totalmente. Recordemos esos pelos un poco desgreñados y ahora el Pepe es un tipo... Es un señor. Es un señor. Por otro lado, también los ambientalistas, los guardaparques, ¿sabe cómo veo a esa gente? Como gente que perdió una ideología, perdió el punto de referencia que estaba hacia el este y quedó ahí en banda. Claro, conservando su la chacrita. Exactamente. La chacrita, ¿no? Tienen la capacidad de ver. El arbolito, el ombú. Se lo claro, ombú, así, porque ahora están en peligro los ombúes. Se fueron del rojo al verde. Así. Cambiando colores. Totalmente, totalmente. No. Yo ya me los imagino, ¿no? Gente que estaba en el ámbito gremial, en el ámbito sindical estudiantil, que no hacían nada. Y de repente. Que ya dijeron, saben no hacer nada hace muchos años. Lo más lindo es hacer una ONG. Ahí de va. Algo y darle. Y vamos a hacer una casita de madera y nos vamos allá que igual. Con una ONG se le plantan ahí en el medio de del área protegida y le gritan todo el día con un parlantín. Mandan mail para un lado, para el otro y es una cosa ahí con la banda ancha móvil que andan como locos. Y en ese sentido el Pepe cierra los oídos y sigue para adelante. Sigue para adelante y no se detiene con. Con nimiedades. Con recomendaciones de gabinete. De eso también vamos a hablar porque ha dado el tema de prioridad de la semana ha dado para que todo el mundo abra el pico. Y todos con una opinión distinta. Exactamente, y estamos hablando de el gravamen al agro. Una cosa que se inserta en la agenda sin saber muy bien por qué. Porque no se hablaba de eso en absoluto, no era tema. Opacó lo que fue el debate de la otrora protagonista ley de la caducidad punitiva del Estado. Sin pena ni gloria. Ya eso está en el olvido y ahora tenemos el tema del agro, tema fundamental, para que todo el mundo tenga una opinión también, ¿no? Porque nos toca a todos. Todos. Y gente estudiosa, ¿no? Estudiosa del tema que han polemizado ahí. Además, digo, yo lo pensaba, si le ponen un impuesto al agro, ¿qué difícil va a ser para los productores transferir ese impuesto al consumidor? Ese, porque el productor que le pongan un impuesto, y a mí me da no sé qué aumentar esto un poquitito más. Pero usted ha visto el dolor en la cara de esos hombres tratando de explicar frente a cámara de televisión que lo interpelan, ¿sí? Poder explicar por qué tienen que aumentar determinado porcentaje y por qué están... Ellos están siempre en el borde. Entre la espada y la pared. La sustentabilidad. Han estado así. Uno lo ve cuando consume productos agropecuarios que vengan en cualquier feria vecinal. Ve que cada día, en base a la superproducción y a lo bien que les va, el precio es cada vez más barato de todo lo que sea comestible. Sí. Por ejemplo, cada día es más barato. A veces a uno le da... como cosa para... Yo prácticamente no pido el vuelto. Yo doy una propina del 55%. ¿Y es lo mínimo? Es lo mínimo, porque es lo mismo que debe hacer el feriante cuando va al mercado. Y el mercado cuando el productor le viene con las cosas y dice, no, toma, te doy esta plata también porque no quiero que te vayas con las manos vacías. Es que sabes que yo conozco de gente que tiene quinta, cuando... Son multimillonarios. Millonarios y van a la casa suya y le regalan un cajón con aceite, con espinaca, con tomate, con todo. Porque no vale nada. Exactamente, cada día vale menos y se les va a hacer muy difícil, digo yo, trasladar ese impuesto si se genera al consumidor final. No creo que les dé el cuero. No, creo que quizás, aunque no tienen margen, van a intentar... que absorber se van problema. A retraer eso. ¿Y estaremos en vistas de una verdadera reforma agraria como la de Wilson? Yo creo que estamos. Ya la estamos viviendo. Mi compromiso con usted. Ya la estamos viviendo. Esto de expropiar las zonas estas para los colonos es parte de la reforma agraria. Quizá Luis Alberto también se está apartando un poco de ese encorsetamiento que le da el partido para poder sumarse a una cruzada de esta característica, ¿no? De una reforma estructural de la propiedad agropecuaria. Igual a los cimientos. Porque la calle ha demostrado muchísimas veces ser capaz de sacarse de encima sus títulos. Es un hombre de campo. ¿Sí? De estancias. Sí, sí. Con raíces en la tierra. Vamos a escuchar parte de los testimonios que hubo en este terreno. A mí me parece que lo más apropiado es escuchar todas las voces y a la misma vez. Para tener una visión clara de qué se dijo, de qué quiere decir el índice de Cognac, el Cognac o el índice Grapamiel o el índice lo que sea. Sí. Todo el mundo participó. Danilo Astori, un docente. Un docente tuvo una posición en contraria al presidente. Yo creo que se está rodeando mal nuestro presidente. Y otra cosa que quiero destacar, haciendo este bloque así directamente sí. gubernamental, es que no tuve oportunidad esta semana, no sé si ustedes sí, de ver a mi presidente hablando en alguna cosa. No se lo escuchó. No. Lo están silenciando. Lo contradicen. Le dicen que está equivocado. Le dicen que no es así. Que ese no es el camino. No lo dejan hablar. Solo la radio pudo dar su mensaje. Pero después en los medios, en esa salida chispeante, en la cortita, que podía tener en cualquier salida de lo que sea, hablar de lo que sea, peligra el récord de temas de este año si esta conducta de callarse la boca se mantiene. No digo, tendría que callarse la boca de ahora a fin de año para empatar la misma cantidad de temas que habló, que fue récord el año pasado. Exactamente. Porque el capaz está mirando eso también, ¿eh? Sí, sí, el récord son los temas y propuestas, no los actos. Las concreciones, ¿no? No, eso no importa. No, es el récord de hablar. Sí. Justamente. Sí, igual yo no desconfiaría de las opiniones discordantes en algunos casos, porque yo creo que no hay ambición detrás de esto. Yo creo que no hay ningún tipo de ambición política. Yo creo que si se tiran una opinión es simplemente por el bien de la ciudadanía. Danilo es un hombre que se acostumbró a ser vicepresidente. Sí, Danilo sabe que me suena al Second Life. Cuando usted tiene una segunda vida en un juego, él siempre va por ese lado. Es verdad. Yo creo que con esta opinión y con esta fortaleza que está demostrando, se está asegurando un segundo lugar, no sé en qué. En algo. Pero en las próximas elecciones va a ser un vice de algo. Un vice de algo. Una fórmula, la fórmula está peligrando. Se habló también, se volvió a la fórmula Vázquez-Sendic. ¿Sendic? Ah, no me diga. Uh-huh. Sí, ahí capaz que. Se tocó de nuevo esta semana. Creo que acá Danilo estaba como peleando ese segundo puesto ahí con Sendic codo pero a codo. ¿Pero los vices pueden ser reelectos, no? ¿Los vices? ¿De los vicepresidentes? Sí, creo que sí. Sí, claro. Toda la vida. Es verdad. Pueden ser reelectos. Sí, no, sí. Fue, no, nosotros no reelegimos a Nino Bo, fue un error. Sí, un gran error. Y mire cómo Pepe lo está pagando. Nin hubiera sido una fórmula espectacular. Hasta que fonéticamente suena lindo. Pero además no nos olvidemos de Lucía, ¿eh? Lucía, mientras están charleteando ahí. Capaz que se le gana para presidente, ¿eh? Y capaz que quiere que se la den entre Astor y Sendik y ella se corta sola después. ¿Se enfrenta a Tavares? También. Tenga en cuenta que hay toda una corriente femenina por todos lados, Argentina, Brasil. Ahora en Perú, vicepresidente mujeres, ojo. Vicepresidente mujer en Perú, en Costa Rica, hace poco en Chile. Nosotros estamos ahí, estamos un poco en el tema género. Tabaré igual está dando pasos adelante, ahora con la salida esa que tuvo al exterior, que además estuvo en un seminario sobre derechos humanos y paliativos. ¿Quién mejor que él para hablar de eso? Exactamente, pero además cuando uno dice, no, porque eso es muy difícil transformar, él no, él pone paliativos y eso nos parece interesantísimo porque tiene la visión siempre, no tiene esa visión lírica que tienen algunos. No, él vale que si no podemos solucionar esto, y bueno, hacemos lo que se puede. Y eso me parece que eso reditúa en este país. Vamos a escuchar estos testimonios de lo que está pasando en el agro. Todo el mundo tiene opinión, todas las opiniones son válidas y en Monóculo vamos a tratar de escucharlas todas a la vez. Solo por estar sin el vicepresidente Astori anunció un proyecto alternativo al del presidente Mujica que será propuesto el lunes en el Consejo de Ministros. Pero el vicepresidente aseguró que tendrá coherencia con el sistema tributario. Hay que seguir estableciendo que el punto de referencia de la capacidad contributiva de la producción son sus ingresos. Con lo cual, estamos teniendo al mismo tiempo, porque es lo que implica los ingresos, y en primer lugar los ingresos.

everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows. That it's now or never. Everybody knows that it's me or you. And everybody knows that you live forever. Oh, when you've done a line or two. Everybody knows the deal is rotten. Old Black Joe still picking cotton for your ribbons and bows. And everybody knows. And everybody knows that the plague is coming. Everybody knows that it's moving fast. Everybody knows that the naked man and woman are just a shining artifact of the past. Everybody knows the scene is dead, but there's gonna be a meter on your bed that will disclose what everybody knows. And everybody knows that you're in trouble. Everybody knows what you've been through. From the bloody cross on top of Calvary to the beach in Malibu. Everybody knows it's coming upon. Take one last look at this sacred heart before it blows. And everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. ¿Se acuerda de la veda de carne? La cola del querosén y la tele a las 6. Todo eso forma parte de nuestra historia. ¿Usted se acuerda? Nosotros no. Monóculo, un viaje sin retorno. ¡El que sigue Monóculo! Toda vez que se pierde, uno tiene que investigar, y si se produce más una vez más, y estamos en eso, nada más. ¿Pero cuál es la idea? ¿Cobrarle al funcionario el valor del arma? En fin. Bueno, esa es una posibilidad, depende de cómo se produce la pérdida. Puede darse en situaciones muy claras y que entonces eso no se produzca, o que sea poco clara si haya que... ¿Estado paralelo? Yo no quiero responder algo que estamos investigando. ¿Se ha constatado la venta de las armas por parte de los efectivos? Se ha constatado que muchas veces hay armas policiales en delincuentes que cayeron presos. si se vendieron, no se vendieron, se la sacaron en un asalto, es otra cosa. Postales, postales de mi país. Era el ministro del Interior Bonomi dando explicaciones clarísimas a raíz de ciertas armas. Pasa, es que pasa muchas veces en un robo. El policía pone la emoción, se olvida del arma o pasa por el costado del ladrón y le saca el arma. Se pierde un arma, dos armas por día, ¿no? Perdieron, se robaron un arma cada dos días, se pierde un arma. Y además hay que decirlo, no es al mismo. No. Porque uno, si es el mismo, si una persona, por ejemplo, a lo largo del mes le dieron 15 armas y la fue perdiendo algún policía, uno dice, bueno, acá hay algo raro. No, o es muy distraído. Claro. O está haciendo alguna cosa con las armas. Pero no, es a todos los policías. Esto le pasa al conjunto de los policías. Pero un policía que está a cargo de nuestra seguridad, que es capaz de tener un arma en su canana y salir a hacer un mega operativo y defender a la ciudadanía, yo creo que es un policía, es una persona honesta, y perfectamente se le puede decir, vos, ¿la robaste, la vendiste el arma o te la sacaron? Y el policía va a contestar. No saben mentir. No pueden. Además no pueden mentir ante la autoridad. Eso es una cosa. Otra cosa, sí. Todo este material, amigos, lo pueden ver en TV Rec. Esto es de forma y es para nuestros colegas. Bonomi tiene una barba y un bigote espeso y abundante. Tiene una mirada que es transparente. Cuando él está enojado, cuando él está molesto, se le ve en la cara. Yo le pido a los colegas que agradezcan que él todavía transpone con sus palabras el bigote y la barba y les ofrece declaraciones como para que lo estén incordiando. Sí, y cuando ya pone cara de que me tienen las bolas secas con las preguntas, los periodistas se den media vuelta, se retiran, se van para sus casas, se van para los diarios, para los canales de televisión a procesar la noticia. Y a otra cosa, mariposa, no sigan jodiendo porque un día se va a calentar. Y él da señales, porque hay momentos que le habla como, para, no sé si se da cuenta, para el lado del bigote, que no se le entiende. Y resopla, como diciendo, no me pregunten más. No me pregunten. Murmullo le decían. Murmullo. Cuando a él lo sacan, le viene el gurí, el adolescente, y le sale murmullo. Yo le voy a pedir que ustedes busquen una información que también tiene que ver con armas, que tiene que ver con el porte de armas, que está en el temario del día de hoy, y es una situación que van a... que nos informaban sobre cajeros de seguridad. Sobre cajeros de seguridad. Lo tengo perfectamente porque primero me dio una alegría. Me dio una alegría. Es un paso adelante. Totalmente. ¿Hay cajeros? No, claro. Vamos a los hechos. Sí. Se han venido suscitando una serie de robos en lugares a los que uno parecía inexpugnable. Estamos hablando de bancos y de locales de cobranza. Verdaderas murallas blindadas que uno decía, bueno, acá no se pueden llevar un mango, sin embargo sí se han llevado en base a diferentes métodos. Las empresas de seguros reclaman que haya un guardia armado y que sepa manejar el arma. Totalmente. A ver, Carlos tiene ahí la información realmente habla de la... Si acá se pierden armas, como decía el ministro, que se pierden algunas, ahora se abre la posibilidad de perder abundante porque... Yo lo veo por el lado de democratizar el acceso a las armas. También, vamos a leer la noticia porque realmente da tranquilidad. Amigos, siéntanse tranquilos. Si mañana ustedes tienen que ir a pagar una cuenta y usan el sistema de cobros barriales que hay, la red de cobranzas barriales, estén tranquilos. Sí. Dice, una red de cobranza arma sus cajeros. Elimina las guardias privadas y pagarán más a funcionarios que hacen curso de tiro. O sea, una red de cobranzas y otra de cambio cancelarán sus contratos con agencias de seguridad para ahorrar dinero, lógicamente. Pagan 25 en lugar de pagarle a otra empresa, van a ofrecer aumento de salario a sus funcionarios, a los cuales acepten hacer un curso de tiro de una hora. Una hora. Una hora. Atento, atento al loco. Sí, sí, pero le dan el diploma, o sea. Lógicamente. Es una hora con respaldo. Una hora de aquella. Ah. Y piense, porque además, si ¿cuántas balas por, cuánta bala por segundo puede tirar usted? Pero cantidad. Cantidad. Miles. En una hora, ¿cuántas balas? En una hora puede tirar. Por otro lado. 150 una personas hora, lo hicieron. Una hora, uno dice, pasa volando. Aguántese una hora sin respirar, a ver si pasa volando. Mire, a los cinco minutos está rojo, verde. Vamos a tener que pensarlo seriamente. Esto, el aumento que se le da por empuñar el arma, 5 mil pesos más. Exactamente. Yo tengo ganas de empezar a trabajar. ¿Me parece? Sí, sí. Volver. De, pero ya vaya con. ¿Sabes lo que? Le recomiendo. Vaya con la banana. ¿Voy armado? Vaya con el arma y digo: vengo a buscar trabajo como cajero. Uno llega ahí, se acerca al mostrador, le presenta el 45 ahí. Y hay una changuita acá. Exactamente. ¿Ves? Vio que siempre hay en algunos locales que queda alguna ventanilla que no hay empleado, que no está cobrando. Sí. No están. Siempre tienen. De repente tienen 4 o 5 cubículos y hay 3. Sí. Es la forma de uno de presentarse. Presenta el bufo así. Y la changuita sale ahí. Exactamente. ¿Con quién tengo que hablar? No, y ahí ya lo vinculan enseguida. Absolutamente. Y además algún cajero va a temblequear. Ese es el puesto suyo. Claro, que se caga. Porque claro, si caga no puede ser un arma. Que se caga, ese es el trabajo. Y ahí usted le está dando un mensaje. Y además queda registrado en las cámaras. Claro. Y aparte de otra medida que yo dando el mensaje al dueño local. Pues dice, nada, tuve. Dice, mirá, el de la caja 4 es un cagón. Te fui al local 12. Mirá el video, nada más. A ver a dónde podemos ir ese trabajito. Exactamente. Una hora. Y aparte, yo, otra medida que se me ocurre, ahora que justamente estos locales de cobro y de pago tengan los vidrios blindados de parte de los cajeros hacia adentro, o sea, que. Ellos realmente no estén expuestos al peligro. Sí. No, es que ellos no están expuestos. El problema va a ser para el que va a pagar. Ahora eso mismo. Claro. Porque ahora va a ser una seguridad afuera. O sea, que van los chorros, van a estar en la puerta del local, entra uno, le pela y el cajero así. Yo qué sé, yo tengo la que ver, yo estoy acá, yo estoy de este lado. A mí conmigo no se mete ni muestra el bufo. Es genial, pero es muy bueno. Usted me dice que hay 150 que hicieron el curso, pero ¿cuántos cajeros hay? Ay, falta mucho. Mire, falta mucho. La señorita, porque son casi todas señoritas. Yo quiero ver si una señorita puede empuñar el arma. Tenemos que decir que hay una iniciativa de Monóculo que es el mismo curso y lo hacemos en 30 minutos. Así hacemos en el mismo. ¿Cuánto sale el curso? Este sale 1000. Por eso, lo hacemos por 750 y lo hacemos en 30 minutos. Pero le regalamos las balas. Tiene la dificultad que hay que contar determinada cantidad de dinero también. El de Monóculo es completo. Es completo. Porque le hace el curso de arma 30 minutos y 30 minutos contando billetes. Y la segura es 30 minutos total. Ah, ¿este en total? Pues así que hacemos 1500 en una hora. Incluso Franco, ¿cómo? No lo digo, pero Monóculo ya tiene el contrato con las agencias estas para descontar directamente del aumento de sueldo. El costo del curso. Sí, es lo mínimo que el empleado, para su seguridad. Lo que va a estar bravo, yo lo que me preocupa un poco. ¿Sabes cómo es? Perdóneme que lo corte, porque se me vino la imagen. Es el conductor cobrador. El tipo que te maneja, el hombre que te cobra. Es lo mismo, el cajero, el que te defiende la guita. O defiende su guita. Y ahora también, ahora es informático ponerle la tarjeta. Claro. El tipo hace 3 funciones. Opa. Y acá también, acá va a ser varias, hace quiniela, le hace cambio, le hace cobro. Y le hace seguridad privada, todo. Está bravo entrar a trabajar, por ejemplo, unos bolsilludos en un local que haya 3 o 4 vallas de compañero de trabajo. Y uno dice, ¿cómo marchaste? ¿Cómo marchaste? ahí se te hace la noche. Sobre todo en estos tiempos. Yo digo que... Bien, ¿cómo la viene? Che, ¿tu mujer se recuperó? Sí, ya está mejor. No hay una joda, se acabaron las jodas. ¿Qué cara seria te des hoy, sí? Ay, bueno, estará preocupado. Sí, ¿quién se va a meter a discutir? Yo creo que tarde o temprano van a tener que poner vidrios blindados entre ellos. Pero bueno, amigos, así estamos y vamos a estar. Y usted ve las películas del oeste y se llevaba bien. Pero esa se gente. Llevaba, la gente estaba más ahí seguridad. No existía el ejército casi, ahí no había policía, un sheriff nomás. Claro, un sheriff que estaba. No son los sheriffs de la película, eso sí que es mentira. Y el sheriff siempre estaba administrado. Siempre estaba borracho el sheriff. Vamos a escuchar un poco más de música. Después tenemos información con respecto a el técnico de la selección uruguaya. Hubo una información que la ofrece el semanario de Bocón y Mouthy y la reproduce también Ignacio Álvarez, ganador del Iris, en su programa Las cosas en su sitio de Radio Sarandí, y nosotros, un programa serio, refritamos las dos cosas y decimos algunas cosas más. Genial, amigos, sigan escuchando. Man are locked in like them, man are odd. Everybody's locked in like them, man are odd. I'm that Liverpool father. Name an MC that spits harder. Dude, you really are my partner. Cause you really are my partner. Ain't got time for mucking around. Just know what we're in time. Please take a time. Getting about, man. Getting around, man. Get in the room. And addicted to the sound like rhyme. Addicted to the sound like crack. And the torso that is fully packed. Dirty stank, I will fully back. If a boy try think, I will pull it back. And fast is the mass. I will live again and make a man eat my dark. I'm a deep pan of your thing cross. Trust me, I'm deep with them in the mic. Trust me, I'm odd. Odd. Get a locked in like them, man. Man are locked in like them, man are odd. Everybody's locked in like them, man are odd. Odd, odd. Get a locked in like them, man are odd. Man are locked in like them, man are odd. Everybody's locked in like them, man are odd. Odd, them man are soft, but us man are odd. Spent many years in the game, and know we've never been part. A couple man tried it, but they didn't get far, and they ended scarred. Look, this game is a walk in the forest. Looking for a bear, man. Has anybody seen one? Where, man? I remember guys talking tough, but I'm still here, fam. I'm a Dan, let me make that clear. Man wanna crash, I'm cool, I'm here. I'm a Dan, let me make that clearer. And I rep for the new room area. Odd, odd. Get a locked in like them, man are odd. Man are locked in like them, man are odd. Everybody's locked in like them, man are them, man are them, man are them, man are them, man are odd. Get a locked in like them, man are. Man are locked in like them, man are. Everybody's locked in like them, man are odd. The music is what it's all about. I love it just like you love it. That's why you're here. I'm here because I love to play. You don't come, I can't play, and I love to play. So, we don't make too many speeches because it's all about the music. You just heard a hardcore sequence of hot shot dubplates from down Jamaica way. Right about now, we're going to start to change the pace and change the style. During the course of the night, we switch and we swap and we ride round the track together. Together. I said to myself, go harder. So I stepped up my Liverpool game and I make sure my drums and bass line harder. For them, man, I see two failure dubs, I'm in the studio working harder. No, there's no rest for the wicked. I need some food for the brain. So I go and check my farmer. No, I'm not in a no drama. But there's this voice in my head that keeps on telling me, fuck, go harder. Yeah, you're large in the game. If I look work bad, you could be a lot larger. So I'm listening to myself. I'm working on my health. I'm in the gym pumping weights harder. Odd, odd. Get a locked in like them, man are odd. Man are locked in like them, man are odd. Everybody's locked in like them, man are odd. Odd, odd. Get a locked in like them, man are odd. Man are locked in like them, man are odd. Everybody's locked in like them, man are odd. Odd, get a locked in like them, man are odd. Man are locked in like them, man are odd. Everybody's locked in like them, man are odd. Odd, odd. Get a locked in like them, man are. Man are locked in like them, man are. Everybody's locked in like them, man are odd. Monóculo. Tarde o temprano tenía que pasar. ¡El que sigue monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo, y otra de las noticias que fue, como decimos, primero fue el Bocam que la dio, luego la recogió Ignacio Álvarez, ganador del premio Iris, y por su programa, ganador del premio Iris de Oro y ganador y conductor de Las cosas en su sitio, y estamos hablando de cierta campaña de desprestigio y cierta campaña de, yo diría, heterofobia que se está viviendo en el mundo. Con alguno que sea famoso, ahí le caen. Totalmente. Y estamos, y en este caso se enfocaron al maestro Tavares, Oscar Washington Tavares, el maestro de todos, el maestro director técnico de la selección nacional, el maestro que también se comprometió, que asumió el compromiso educativo en una campaña hace relativamente poco tiempo. El maestro que nos devolvió las ganas de hinchar, de gritar gol por parte de la Celeste, una selección que había sido austera en materia de goles. Todo eso quedó atrás, todo ese cambio que hizo el maestro hoy es cuestionado por algunos medios de prensa y yo diría hasta censurado, porque no veo como una opinión neutral, sino como una, como tomando opinión en la situación, juzgando. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es la situación que enfrenta nuestro maestro? No, bueno, sé si alguien quiere tomar la posta en ese sentido. Una sierva. Sí. Es verdad, no doméstica. No doméstica y no es peruana, parece. No es peruana. Eso es lo más preocupante. Tal vez esperábamos otra ética de una sierva uruguaya. Una uruguaya que gritó los goles. Sí. Y que se comió unos cuantos goles también de angustia a veces cuando no entraba la pelota. Gritó los goles desde adentro, digamos. Sí, desde adentro. Y y seguramente no solamente gritó los goles, sino que no creo que fuera esas trabajadoras de las viejas trabajadoras que están todo el día con el plumero y limpiando. Yo creo que la casa de Oscar Washington, yo por lo menos no me la imagino sucia. No. No me la imagino desordenada. Jamás. O sea que tampoco estaba como inmersa en un trabajo despiadado como para reaccionar de la forma que reaccionó, cuando además cometió un acto delictivo aprovechándose de la inocencia. De un maestro. Un maestro de escuela que es bondadoso por naturaleza. Totalmente, una persona que desde el momento que inicia su carrera para ser maestro no está pensando nada más que en ofrecer su conocimiento, porque gratificación económica va a tener poca. Va, quizás la carrera profesional le pueda dar algún cargo, pero lleva muchos años. Nadie espera, nadie es un ser demasiado ambicioso cuando asume la carrera de maestro. Dice, bueno, me gustaría. Algunos sí le va bien y algunos triunfan, pero siempre son pocos dentro de la cantidad de maestros. Y bueno, dentro de esa dinámica fue que no comprendió, no se dio cuenta que alguien podía tener malas intenciones y retirar de una cuenta propia. Exactamente. Primero la tarjeta. La tenía ahí, el abogado lo explicó. Y el abogado lo explicó, la tenía ahí, cualquiera se distrae. ¿Solo un cuánto? $500,000, digo. Es indetectable. Para un pichi, que vive al día, dice, uy, mirá el fangote de plata. Para quienes manejamos cierto capital, podemos decir que $500. Sí, de repente es comprar unas acciones. A mí me ha pasado, el grupo Monóculo. ¿Cuántas veces hemos ganado, hemos perdido? Y yo hasta ahora recuerdo el muchacho aquel que había empezado a trabajar y dijo, don Flavio, hoy ganamos 500,000. Sí. No, bueno, mañana lo podemos perder. Y usted varias veces, pero además usted varias veces se ha llevado dinero arriba de la mesa, se ha llevado, bueno, cuando sacó de la cuenta de Monóculo, que no sabía que era de la suya o la de Monóculo. Lo precisaba, en ese momento era y pero no se dio cuenta que era de Monóculo, usted pensó que era la propia. Pero es lo mismo. Uno siempre va canjeando el dinero de una cuenta a otra, sea personal, sea de Monóculo. Somos sinónimos de uno mismo. Totalmente. Y además un hombre que estuvo, primero que nada, llevando adelante los destinos de una selección a un cuarto puesto, por favor, en un campeonato mundial. Como para estar chequeando una cuenta allá lejos, que en Sudáfrica, aguante la eliminatoria, imposible. Llamando por teléfono y decir, che vieja, fijate a ver la cuenta. ¿Qué compraste esta semana? ¿Cuánto bajó la lista cuenta? De mandado, la lista de la pasando, decime cuánto queda allá en la cuentita. No, está para otra un cosa. Hombre que estaba gritando en la cancha, ¿Cómo grita? ¿Cómo tenía que tirar un penal? No puede estar en esa minucia. Lo concreto es que esta señorita se apropió de la... Natalia, tiene nombre propio y hay que afirmarse ahí. Natalia se aprovechó de... 29 añitos. 29 años. ¿Qué puede tener de atractivo una mujer de 29 años? Bueno, no, 29 años, el maestro la encontraba atractiva. Pero claro, el maestro es lo que decimos nosotros, se está castigando, es una fobia, heterofobia. ¿Sí? Se está castigando a la persona que, bueno, se pueda sentir atraído por una persona del sexo femenino, que como es el caso del maestro Tavares, que lo dice en la declaración judicial, que sentía cierta atracción. Yo creo que la sentía la atracción o la protección de un padre a una hija, por la diferencia de edad también. Y una persona que tiene tantas actividades... La atracción como tentación... Llevarla a su regazo, protegerla de la maldad del mundo. Por otro lado, la Bataclana esta salió diciendo que sacó plata y compró una casa cerca de Sol y Mar porque le quedaba cerca del complejo celeste. Sí, 20 kilómetros. Hoy uno no puede nada. puede hacer el bullying en Parque Posadas y llega al complejo celeste igual. En 5 minutos. Sí, en las autopistas. A mí igual lo que más me molesta es que hablara de sentimientos. Porque yo lo hablo con mi mujer. A mí mi mujer me dice, ¿viste esa noche que uno la echa el cohete, vamos a decirlo claramente? Sí. Y dice, ¿qué sentís por mí? Yo qué sé lo que se enamoró. Hace 20 años que estoy casado. Y la pregunta esa recurrente, ¿vos me querés? ¿Vos me querés? ¿Vos me querés? Pero ahí, entonces, cuando no hay, ahí cuando uno dice, no hay una televisión cerca. ¿Por qué no hay una televisión cerca? O un artículo de cocina sucio. Algo para hacer. Para entretenerse. Porque se distrae. Y esta mujer empieza a hablar de que sí, que la quería, que estaba enamorada. Yo creo que son palabras que no corresponden. Que no tienen ningún significado. No. Que lamentablemente está mezclando un acto delictivo, está mezclando el amor. Qué feo, Y el amor que nosotros sentimos por la camiseta celeste está siendo manoseado por esta... casquivana, Bataclana. Sí. Muy bien. Recuerde lo que pasó justamente, que ahora viene el caso, con Pesota y la Rocamora, que ahora va a ser Pesota el juez de la final. ¿No será una campaña de prestigio de los logros celestes? Puede ser, ¿cómo no? Acá hay envidia por todos lados, está sabido. Incluso la hermana se metió ahí, la tal Catalina. Y ahora quiere un careo. Sí. Quiere un careo para armar un escándalo un griterío. Va a ser. Yo le pido a los jueces que se lleven algodones para taparse los oídos porque se van a escuchar. ¿Qué van a decir? Sí, el famoso cono del silencio de la gente. Exactamente. Qué difícil situación que está atravesando. Por otro lado, yo creo que nuestro presidente tiene, como pasa en las películas de Estados Unidos, tiene la posibilidad de declarar la inocencia absoluta de nuestro técnico. Creo que acá esto puede ser el tema prioridad de la semana que viene para el Pepe. Para el Pepe. Absolver al director técnico de la selección. Y ahí se gana nuevamente, ahí mejoran las encuestas, todo empieza a girar de nuevo después de... Esto para hacerlo después de la Copa América. No, ¿sabes por qué? No iba a eso, porque no se puede ir a Argentina, que es en la cuna del chimento, con esto acá. Esto es una bomba. Hay que resolverlo ya. También. Hay que resolverlo ya. Quizás, yo pensaba después de la Copa América, pero quizás antes. Además, el Pepe ha demostrado. Para dejarle tranquilidad al maestro en el momento de dirigir. Ha demostrado en un asunto tan delicado. El Pepe ha demostrado el fundamental tacto para sensibilidad. Sensibilidad. Aparte que el maestro es una persona que se lo comen los nervios en la cancha. Sí. Entonces no puede darle un motivo más de preocupación. Sí. No, por otro lado también, si esto no se dilucida antes de la Copa América, no podemos descartarlo como una gran excusa en para el caso perder. De no ser campeones. Sí. En el caso de no ser campeones podemos echarle la culpa a... ¿Usted dijo? ¿Catalina era, no? Catalina. Natalia. Catalina es hermana. Y una cosa que me dolió muchísimo... ¿Sabe qué? Que Catalina dijo. Que Catalina, que además está de agregada ahí, como buena chupeta... Sí, estás queriendo ser protagonista. Claro, ansia de protagonismo. Claro, ya quisiera que el maestro le metiera una mano encima. Por favor. Pero además no todo el mundo tiene la responsabilidad como quien les habla. Uh-huh. De cuando tiene un micrófono adelante decir cosas... Responsable. Dice, el maestro explicó que no podía sacar plata grande de la cuenta porque tenía que dar explicaciones a su mujer. Esto ya Lógico. El maestro Tabárez, ¿usted se imagina el maestro Tabárez darle? Está explicando. Bueno, no, cuanto más explica, más embarra la cancha. Sí, pero el maestro no le da explicaciones a nadie. Es como si le dijera, Brea, usted saqué al minuto 73 porque pero le di no cansado. Le explica, el maestro Tabárez no le explica el Toto. Se enfrenta al Toto de Acevedo y no le explica. Con la autoridad que tiene Toto. Con la autoridad, ¿de quién estoy hablando? De un referente. Recuerde cómo lo dejó pegado al Toto en vivo. Por eso, ¿no? ¿Qué va a andar explicándole a la mujer? El Tete que habla, el Toto. El Toto que habla de Bilardo, diciendo Carlos Salvador porque lo conoce mano a mano. Usted no sé si lo vieron en el homenaje que le hicieron por el Iris, no sé por qué fue, que en el punto penal estuvo llorando como 10 minutos el Toto. ¿El Toto? Sí, sí, por eso hay que cuidarlo, hay que dejarlo tranquilo porque en cualquier momento le viene algo. Y bueno, por suerte ya tiene continuidad. El periodismo en esa familia. Ah, eso. No, ¿cómo ha calado, El periodismo fabuloso, serio. Es fabuloso, es fabuloso. Ya terminaba. Ah, una hija de unas cualidades. Pero la fabulosas. Hija hace stand-up. ¿Hace stand-up también? Hace todo. Bueno, qué bueno. Qué raro porque no le gusta hablar eso en la familia. Dicen lo que tiene que decir yo y yo me se guarda. Mejor con la parte masculina de los Vascas. ¿Ah, sí? Gran periodista. Vamos a ver qué pasa, estaremos atentos. Ahora creo que la concentración, ahora el tema es la Copa América. Quizás sea una buena oportunidad para que esto se aclare antes, sí, para bueno. Tener y ya sí. Le digo, barajarlo como excusa también es interesante, ¿no? Aparte que en la Copa América que ya se han tomado las providencias de caso por parte de la organización para que Uruguay se sienta como en casa. Le pusieron el estadio de Mendoza al lado de Chile para que estén llenos de chilenos en el partido. Bien. Vamos a ser visitantes, como siempre. Está bien. Bueno, vamos a ver qué pasa. Teníamos algunas manifestaciones en la sala de chat. Beto nos decía en relación al tema de las armas. Dice, ¿y no será que el policía le empresta el arma al cajero? Puede llegar a ser una opción. Puede ser porque ahí hay un policía que pierde el servicio 222. Mira, yo ya he visto en algún hábitat, he visto lo inverso. Que el guardia de seguridad le vende, le hace cambio, le vende la lotería y hasta le cambia dólares por pesos. Ya el hombre ya está integrado. Creciendo. Sí, está totalmente integrado. Y es pardito, como corresponde. Y además es mejor que se la preste y que no después se tiente en poder venderla, ¿no? El arma como ha hecho. Se la alquila. El policía le dice, uy, me olvidé del arma, hoy. Claro. ¿No me prestás el bufo tuyo? Porque viene el jefe hoy, tengo que mostrarle que ando armado. Del 222 para que al 22. Le dé la 5 lucas esa. Del 222 alquilar el 22. Exacto, alquilar el 22 al 222. El 22 el pato. Por otro lado, Cyrano dice, bueno, tiempo atrás, decía minutos atrás, ¿qué estamos escuchando? Y después él mismo se contestaba. Un tema de Jump Up the Balloon, una película de un adolescente con una radio pirata muy linda de ver, y creo que se refería al tema de Leonard Cohen que escuchamos en unos minutos. Y después dice Nastalina, usted ganas de hinchar le sobran. No entiendo, no entiendo por qué. Una verdadera falta de respeto de Cyrano. Yo realmente estaba leyendo y no es raro, ya se perfilaba con ese. No, primero, aparte, para dirigirse aquí a los conductores, se tiene que anteponer la palabra señor. Sí. Como mínimo. Emérito, majestad. Señor Flavio, ni lo lea. Si lo ve venir por ese lado. A uno lo hace porque, digo, ya que se tomaron la molestia de escribir, bueno, fiasco, tiempo atrás también daba soluciones con respecto al volcán, que tapen el edificio de volcán ese, un par de helicópteros y un corcho gigante y asunto solucionado, basta de esa agresión gratuita. Sí, realmente es así. Y antes estaba lo de Pulidor y la bruja que hacía mención a que salíamos en color. Amigos, tienen unos minutos más para comunicarse. Cyrano, les pido por favor que amplíe con respecto a qué se está refiriendo con eso de hinchar, más allá de no darle corte, yo le doy la oportunidad de que se explique. Como lo grande. Claro. Después uno toma en cuenta, ¿no? ¿Sí? Lo que dicen, eso es lo de menos. Tenemos más información. Una de las cosas que pasó también, que no lo mencionamos, por este volcán, se frustró una escapadita que iba a ser una canita al aire que se iba a tirar el Pepe en Buenos Aires. Con la Cris. Que con Cristina Fernández. Esa... ¿Usted lo vio cabeza a cabeza, no? La foto que le sacaron ahí. Sí, no, a mí me preocupa. Y ya le regaló flores en alguna oportunidad, yo recuerdo. Sí, en alguna visita. Sí, y esto 40 minutos en un helicóptero. A mí con 5 me sobra. Esto no vendrá 40, de antes. Esto no vendrá de antes y Néstor estaba sufriendo esa situación. Capaz que fue angustia. Capaz que fue angustia lo que le pasó a Néstor. Por otro lado, creo que 40 minutos a nivel de presidencia realmente se solucionan muchas cosas. Muchas cosas, muchos asuntos. Muchas cosas. Pequeños problemitas que haya, sí. Intercambio comercial, uh-huh. Y todavía tenemos tiempo para lo otro. Sí, sí, todavía sí. No sobra. Y aparte, lo otro está reguardado. Lleva 30 segundos y estamos del otro lado. No, y la discreción queda asegurada con el rugir de las aspas del helicóptero. Porque no vale la pena ni apagarlo. Sí, porque además uno se imagina al Pepe y a la misma vez escucha la voz, los gemidos de Cristina. Ya está. Eso tiene que estar eso va unido. A girando a full. A full. Porque además no vale la pena ni apagarlo para volver a prenderlo. Y además el Pepe no es el Prony. Y sabe que los pilotos todo. Deben ser capones. Sí. Para que no entren en la chiquita. Posiblemente. Ah, de hinchar por la selección, señor Mastavina. Ah. ¿Cómo aprendió del maestro? Y igual dice que asco, pobre Pepe. No sé qué se fue de Boca. Sí, hinchar por la selección, sí. Claro que no me voy a cansar nunca de hinchar por la selección. Exactamente. Además, vos, usted que mamó desde chiquito todo el tiempo. Yo soy futbolero siempre, toda la vida. ¿No hay un equipo que no conozca la formación completa? No le digo. ¿Quiere que le diga Liverpool del 73? El 73. No se lo digo. Ahora me parece casi al pedido, a golpe, no. A Gapito Rivero y Saúl Rivero estaban seguros. Exactamente. Vamos a escuchar un poco más de música, después continuamos. Vamos a repasar un poco qué es lo que nos está quedando, porque nos está quedando mucha información. Sí, sí. De la óptica militar también nos queda ahí. Tenemos, claro, la situación. Eso es importante. De un hombre que es la calma pura y lo han. Lo han puesto en la tormenta. Y exactamente. Vamos a la música y ya venimos. You like. spyware, virus, troyanos, gusanos, vermes, piratas, hackers, cream crackers y clockers. Todas esas porquerías de ahora están dispersas en la internet y son capaces de entrar en su computadora y usted ni cuenta que se da. No se arriesgue navegando. En monóculo.com se las metemos a todas juntas. ¡El que sigue el monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo. Le pedimos a Fiasco, por favor, que haga un beta tester de YouTube, a ver si se cayó el sitio o estamos teniendo problemas de conexión, porque teníamos cierta información a raíz de una medida fantástica que se estaba desarrollando en el Ministerio de Desarrollo Social, sí, en el justamente. Mides. Esa ministra que no ha tenido... Fierro Viñoli, que no ha tenido el protagonismo que uno hubiera querido, hubiera a priori sí. proyectado. ¿Sabe por qué? Porque ella es de la misma rama partidaria que, por ejemplo, que Ana Olivera. Son de bajo perfil. Se han jugado al bajo perfil. Al sí. no destacarse. Sí. No, mamá es una... muchacha de muy buen ver. Muy buen ver y muy joven. Muy joven. Muy que vivió en esos países liberales. Es verdad. Suecia. Es verdad. Muy es suelta verdad. De cuerpo. Sí. sí. Lamentablemente no podemos acceder a YouTube, donde tenemos una información fundamental. Fundamental e interesante, ¿no? Pero me llama la atención. Atento, Fiasco, por favor, reporte caerse si usted no se ha caído. Entonces tenemos el problema nosotros. Se puede intentar por otro navegador. Vamos a buscar la forma. Sí, lo que podemos comentar de eso, que es una. Lo podemos ir comentando. Sí, o quiero oír el testimonio de otro. No, sí, lo podemos adelantar de todas formas. Es una medida, yo creo que justamente participativa y popular por donde se la mire. Mm. Y también. De cuidar el patrimonio nacional, ¿no? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando, Carlos? Es el darle trabajo seguro y permanente a la gente que ha sido asistida con la benevolencia y, digamos, la caridad del Mides. Sí, que ahora van a tener una ONG propia para poder llevar su trabajo, llevar su espíritu de colaboración a la oficina pública. A la oficina pública y a los educandos. Y a los, claro, yo creo que hay un énfasis especial hay que poner en que a qué área de trabajo se van a abocar, en qué área van a ejercer el trabajo, y es nada más ni nada menos que en primaria, donde se está poniendo énfasis en la educación, que fue la prioridad. Educación. Fue la prioridad número uno de nuestro presidente y ya está cubriendo por todo lo alto el tema del servicio de limpieza. Uh-huh. Más que sabemos que hay escuelas que permanecen abandonadas. Claro, abandonadas. A veces algún vidrio roto y entra polvo por ahí. Y roto y hurto y rapiña. Hurto, rapiña. En el interior hay hormigueros dentro de las escuelas. ¿Y qué cosa mejor? Que limpiar esas escuelas para que los educandos, qué lindo que nos estamos olvidando a veces de ellos, el niño de la túnica, el niño que es el guardapolvo. El guardapolvo. Claro, bueno, que sea, pero... que sea que solamente guarde polvo, ¿no? Que guarde toda la mugre que haya chicle. Por ahí. Por otro lado, igual tenemos... me preocupa cierta... Sí. Digo, me parece fantástica la idea, me parece fantástica la estrategia, pero muchas veces basta acercarse a lo que es el Ministerio de Desarrollo, podemos ver gente que recurre al Ministerio y no tienen la mejor condición higiénica. No. No me parece... A veces hay que recoger la propuesta de la oposición, como era la de la calle en la campaña electoral, de instalarle baños portátiles en los asentamientos. Claro, no, pero yo lo que voy es que si esta gente no tiene una condición higiénica... No predica con el ejemplo. Claro, ¿en qué medida van a poder desarrollar la función para la que son contratados? Hay que abrir el ojo. Bueno, no descarto que algún plan, de repente, algún plan de capacitación en limpieza. Acá tenemos la idea. Acá hay una idea, Flavio. La idea madre. Que la estuvo elaborando, Carlos estuvo toda la semana. Estaba en base a esta noticia, es la creación de un nuevo ministerio en la órbita oficial. Se llamaría, acá lo tenemos, Ministerio de Limpieza y Orden Doméstico. Sí. Me parece bien. Para no extranjerizar más el servicio. De limpieza y manutención de la casa, que está en manos de quiénes, de las peronitas. Es verdad. Y hemos notado que el tema de la limpieza, fíjese primero, hubo problemas con Tacurú, hubo los problemas de limpieza cuando el Pepe deslizó en algún momento que esos terrenos que se iban a lotear iban a ser ocupados porque tenían lana, y bueno, y esos iban a contratar a la gente del lugar. La gente del lugar saltó como si fuera una revolución. No quieren laburar. Y para que le limpie, además dijo cosas mucho más delicadas que la limpieza. Habló de hacerles la cama, de arreglarles el jardín. Hacerles el canterito. El enano del jardín. Oh, qué lindo. Y bueno, a eso se opuso esa gente. Bueno, creo que es hora. Oficializar y reglamentar este servicio. Y ahora que tenemos un nacionalista en Perú, un señor de piel cobriza, ya es hora de que se reempatrien a todas estas mucamas y pongamos el trabajo nacional. Por otro lado, también está siendo observado el tema de los casamientos por conveniencia que se están realizando en nuestro país. Sí, moneda común, muy común en países como Italia y España, le digo, con gente del este de Europa. Y también en potencias económicas. Sí. Uruguay está. Estamos viviendo los vicios de ser una potencia económica. Tenemos que tener cuidado. Un ministerio de, ¿cómo dijo usted? De limpieza. Limpieza y orden doméstico. Limpieza y orden doméstico podría blanquear esta situación. Nunca mejor dicho blanquear, ¿no? Justamente. Exactamente. Para que no quede ni un atisbo y ni una mancha en el prestigio nacional. Exactamente. Vamos a ver, vamos a acercarle esta iniciativa. Hay tiempo, podrían. Cualquiera de nuestros senadores que caigan en desgracia podrían llegar a asumir el ministerio. ¿Quién puede ser? Y bueno, ¿Quién puede ser uno? Semproni podría estar. Semproni puede estar porque tiene la mitad de currículum. Sí. Y además él mismo dijo que... ¿Sabes que también Astori, que siempre está para donde lo llamen? Sí. Daisy Tourné, que el otro día la vi en ese programa. Y además, en este caso, podría ser el primero en proponerlo, que es cosa difícil en Astori. Vimos a Daisy Tourné en una jornada de canto lírico y de tango impresionante. El programa del Fata Delgado del día del sábado. Increíble. ¿Qué programó? Pero que parece que estuviera todo natural. Y yo creo que Daisy, cuando se presenta frente a la opinión pública, tiene que hacer esas cosas. Porque Daisy tiene esa chispa, tiene esa onda. Vamos a escuchar lo que decía, que ahora sí pudimos, la ministra Fierro Viñales. Se ocuparán de tareas que incluyen limpieza, cocineras o auxiliares de los maestros. Quienes ingresan son cooperativas sociales, integradas por ex participantes de programas del Mides como Uruguay Trabaja. Que lo vamos a instrumentar con un mecanismo que nosotros le damos mucha importancia en los convenios, que es la evaluación permanente llevada adelante por integrantes de ANEP y del Ministerio dedicados al seguimiento de las cooperativas, que no es de cualquier forma, que vamos a evaluar el funcionamiento de las cooperativas, vamos a evaluar su inserción en la institución que les corresponde. Percibirán un ingreso que ronda los 3.400 pesos más beneficios y el convenio se firma por un año. Perfecto, un añito de trabajo seguro. No era ONG, sino cooperativa. Ya le tengo un nombre de una cooperativa que ha trascendido. Las Brujitas. Mire, la escoba siempre lista. Estaría bien. Y no es hora de que también que para juntar el tema de la educación, de que se haga un estudio terciario en limpieza, porque usted ve que siempre la salida es para ese lado. ¿No sí. podemos proponer un estudio? ¿Eh? Una cosa que tenga su carnecito o su diploma. La UTU. La UTU. Un curso de limpieza. Operador de limpieza. A mí me gusta más como operador. Porque sabe que recién se las ha regularizado a nivel laboral, ¿no? Sí. Ahora es el turno de la formación. Formación adulto, del adulto. Formación del adulto. La formación continua. En Europa es un gran sector. Acá se tiene que implementar. Y ponemos... Técnico o universitario. Señor. Técnico universitario, ¿sabe qué? Le hago limpieza doméstica, limpieza del anciano y cuidado del hogar, todos juntos. Y yo tengo una doméstica, lo voy a decir claramente. Que me trabaja con la aspiradora y dos por tres tiene algunas pasitas, se le sale la bolsita, no sabe qué ruido está haciendo el motorcito. Especializaciones también en el aparato que ayuda. Sí, sí, no, la no, es que obviamente esto tiene que tener práctica. Claro, eso sí, práctica, que no, sí. Práctico aspiradora 1. Sí, por ejemplo. Aspiradora 2. Plumero medio. Totalmente. Y tener diferentes escalones. Uno maneja la escoba, el plumero. Vidrios. Maneja la franela. Vidrios. Se le da un cargo de procurador en limpieza. Vidrios ya asume cierto riesgo laboral, cuidado. ¿Cuál? La evolución de riesgos laborales. Pero bueno, no es lo mismo un graduado en vidrio con aprobado aspiradora 1 con limpieza de parqués, por ejemplo, que uno que sea solo vidrio. Sí. Solo vidrio. Y además, yo se me imagino a los taxistas. De mayor riesgo. A los taxistas diciendo, y yo estoy acá en el taxi todo el día y tengo un curso de operador, de aspirador y de máquina de lavar ropa. Y acá estoy, manejando un taxi. Y acá me ven. Echando panza. ¿Sabes que a raíz de lo de Tabárez, justamente estos cursos no van a contener ninguna de materia económica? Por la duda. Vamos a ver cómo evoluciona. Ya no nos quedan minutos. ¿Qué otros temas tenemos ahí? Salpiquemos rápidamente. Tranquilino. Mira cómo estaba zafando. Tranquilino. Vamos a escuchar lo que pasó con Tranquilino. Otro tema que. Ay, Dios. Mire que le ponen. No hay mire que exagera. Para los muertos. Narra los hechos que ocurrieron en los primeros. En el auto de procesamiento, el juez Arabia narra los hechos que ocurrieron en los primeros días de julio de 1973, cuando Tranquilino Machado, en su calidad de alférez del Ejército Nacional, se encontraba en compañía de un sargento, vestidos de civil, realizando una recorrida en las inmediaciones de la calle Rivera y Bustamante. Según el documento, en dichas circunstancias, vieron a la víctima, Ramón Peré, y a otro estudiante que se encontraban en la zona caminando, con la finalidad de repartir volantes en las paradas de los ómnibus y colocar miguelitos a dichos vehículos como medidas de protesta de resistencia al golpe de Estado. Por entender que tenían una conducta sospechosa, los siguieron caminando provocando la huida de ambos estudiantes, lo que determinó que los persiguieran corriendo a corta distancia por la vía pública, para luego realizarles disparos con armas de fuego, impactando un proyectil del arma de Machado en el cuerpo de Peré, ingresando por la espalda y provocando su muerte. El juez Arabia entendió que existen elementos de convicción suficientes de que el indagado Tranquilino Machado, por no acatar la voz de alto y darse a la fuga con intención de matar, dio muerte a Peré con un disparo con arma de fuego. Sarabia entiende que Machado debe ser procesado en carácter de autor de un delito de homicidio muy especialmente agravado por haberlo cometido con impulso de brutal ferocidad. Un disparate. Es una locura por donde se la mire. Tranquilino Machado, lo dice la crónica. Lo dice el nombre. Los nombres condicionan sí. a los seres humanos. Sí. Una persona que se llama Tranquilino jamás puede hacer un hecho de violencia. Por otro lado, creo que acá hay que estar atento porque la propia cronista se ve que con mucha saña, con mucha cosita. Deslizó. Sadismo se llama eso. Con sadismo deslizó un dato que justamente lo exculpa a Tranquilino. Lo exime toda culpa. Totalmente, que es el alférez. Sí. El alférez, de lo mismo que era el Dalmao. ¿Sí? Ya está, un alférez no es capaz de hacer una cosa mala. Por otro lado, sí le disparó, cosa que a mí me parece no me que consta. No, porque es alférez, sí. No le corresponde. Sí le disparó y estaba repartiendo volantes. Y no conforme con la repartija de volantes, todavía ponía miguelito. Bueno, cada uno sabía en lo que se metía también. ¿No? Además, no se da toda la información y eso es lo que más duele. Sí. ¿Se dice qué decía el volante? No dice nada. No, dice nada. Seguramente son agraviantes. O 2x1, sí. Capaz que podía ser. 2x1. Cuando, seguramente había toque de queda y no había derecho, que era 2x1 por ahí. Clases de ruso. Capaz que, y no dice el color tampoco, porque capaz que era un volante rojo. Sí, no se sabe, realmente, de todas formas. Si tiró, yo me congratulo que haya tirado el cuerpo y no como ahora que tiran para el cielo. Es verdad. Y con cositas de goma, esos eran, ponían el cuerpo atrás de lo que hacían. Por otro lado, la familia de Tranquilino Machado ya se está moviendo en relación a este tema y va a apelar la sentencia. Creo que Tranquilino está en el cuerpo de Coracero, le mandamos un saludo desde aquí. Un apretado abrazo. Un apretado abrazo y bueno, esperemos que la cosa se solucione. Otra cosa igual, que sentir... igual, donde llegue a tener algún altercadito con la justicia, donde se llegue a sentir mal, lo vamos a llevar al hospital militar y vamos a pedirle al Pepe que lo vaya a ver. Que lo vaya a ver. Que lo vaya a ver. ¿Quería agregar algo acá? No. Solamente dos palabras, Tranquilino. Tranquilino. Otra cosa, y esto es para ver si la ONU se pone las pilas, le llega un caso, es el caso de Juan Peirano, sí. Ya no da para más, esto ya escapó a toda la órbita nacional, ya hay que pensar en organismos internacionales, sí, y van a ser justamente Naciones Unidas que toma en el caso. En la iglesia de Parvadomo de Carrasco están pidiendo por él hace rato. Total. ¿Qué es lo que quieren? Ya devolvió todo. ¿Qué es lo que quieren ahora? No sé. El escarnio. Están enfermos. Nos despedimos, nos vamos a despedir con uno de los momentos más felices de la semana, que lo comentamos realmente, lleva unos minutos, pero vale la pena. Ah. Es la charla, ese almuerzo fabuloso, sí, de expresidentes. Realmente vale la pena escucharlos. Soluciones para todos los problemas en un clima distendido. Cálido, de camaradería, de amigos, la democracia, sí, sí, como nosotros la queremos entender. A la italiana, en la mesa. En la democracia, en la mesa. Los expresidentes Jorge Valle, Luis Alberto Lacalle y Julio María Sanguinetti expusieron en un almuerzo de ADM, ocasión en que el tema fue Bicentenario, ¿qué país esperamos? El auditorio estuvo compuesto básicamente por empresarios y dirigentes colorados y blancos, y estuvieron ausentes integrantes del gobierno. Solo estuvo en el almuerzo el integrante de la mesa política de Frente Amplio Socialista, Manuel Núñez. Valle centró su exposición en la importancia de cuidar la libertad y cuestionó con dureza a la jueza María Ramota por su postura sobre la necesidad de probar la inocencia de acusados de violar los derechos humanos. Esto, en términos judiciales, en términos legales, en términos jurídicos, en términos de la división de poderes, esta sentencia y esta conducta es fascismo puro y autoritario, totalitarismo, y la rechazamos como contraria a la buena norma del Uruguay. En otro momento de su exposición cuestionó las visiones del gobierno que consideró han quedado en el pasado. Este es el único país del mundo donde los personajes del museo de Madame Tussaud no son de cera, andan por la calle y en el gobierno. El expresidente Lacalle destacó la necesidad de impulsar un pragmatismo nacional y consideró como algo muy positivo que la existencia del Parlamento del Mercosur haya cesado. Lacalle citó al prócer José Artigas e hizo un enfático llamado a la unidad y a no repetir errores del pasado. No al ellos y nosotros. En el país somos todos nosotros. Donde comencemos a hablar de ellos y de nosotros, vamos a estar infiriendo un daño grave a esa unidad nacional. No queremos de nuevo ni 1963 ni 1973. Con una experiencia de minorías soberbias de un lado y de otro, alcanzó para nuestro país y las heridas todavía las tenemos que sanar. Lacalle calificó al gobierno como una coalición político-sindical. Esto va a determinar que tarde o temprano aparezca otra central de trabajadores que realmente se dedique a defender a los trabajadores, porque si no, la vía que sigue el PIT-CNT ni siquiera va a defender el trabajo, porque va a terminar con la fuente del trabajo. El expresidente Sanguinetti centró su exposición en los temas económicos y de la educación. El exmandatario advirtió sobre la crisis que está atravesando Europa y reivindicó la salida uruguaya a la crisis del año 2002. Hoy mismo estamos leyendo que en Europa se mira con respeto aquellos difíciles tiempos. El doctor Valle era nuestro presidente entonces, y todos tratamos de ayudarlo como podíamos en aquel difícil momento, porque hoy mismo cuando se habla de Grecia y de países en crisis se propone la solución uruguaya de responsabilidad, de búsqueda seria de soluciones, que fue la que nos permitió a los 6 meses estar de nuevo creciendo y la que les va a permitir a ellos también salir si lo hacen como lo hicimos nosotros entonces. Sanguinetti también advirtió sobre el daño que hizo al país la reciente discusión sobre el tema de la caducidad. Yo les diría, y ando bastante por América y por el mundo, que todo este debate de la ley de caducidad nos ha hecho mucho más daño del que parece, no por el tema en sí, sino porque en todas partes lo que se ha visto y observado es de cómo el Estado uruguayo, siempre respetado por su fidelidad a las normas, se aproximaba por impulso del gobierno a violar y desobedecer los mandatos populares. Yo diría que es un mamarracho. En primer lugar, las extensiones de campo, por regla general, están en el norte, en el Uruguay, en las tierras más pobres. Una persona que tiene 3.000 hectáreas sobre basalto superficial tiene una rentabilidad muchísimo baja que una que tiene 1.500 hectáreas en Soriano. Si alguien algún día quiere pensar en esto, en una tasa sobre lo que se usa, pero nunca en un impuesto a la tierra que no tiene nada que ver, si no serían los camiones que vienen para abajo solamente los que rompen, cuando somos todos o son todos. Entonces me parece que está falto de rigor científico tributario, está falto de claridad jurídica, pero además tiene todo el aspecto de ser una concesión a un sector del frente para equilibrar en ese clearing permanente de cuentas las cuentas. Cuidado cuando la política monetaria empieza a caminar por acá y la cambiaría por el otro, y los que hemos estado arriba del potro sabemos lo que quiere decir esas cosas. Cuidado con esas cosas. Y está el Estado, evidentemente, muy exigido. No puede ser que para hacer dos carreteras estemos inventando e improvisando un impuesto. Presidente. Realmente lo dejamos para el final porque si no, no tenemos nada para decir durante el programa. Y qué bueno, tomando la palabra de Jorge, que hablando de esas figuras de cera, que se muevan tanto, ¿no? Que gesticulen y expresen abiertamente que están vivos. Totalmente, totalmente. Amigos, nada más, nos reencontramos el próximo viernes. Ha sido un verdadero placer compartir con ustedes. Y ustedes con nosotros. Y ustedes con nosotros, ni quiero ni pensar lo que fue. Ni se compara. Hasta el viernes que viene. En términos jurídicos, en términos de la división de poderes, esta sentencia y esta conducta es fascismo puro y autoritario, totalitarismo, y la rechazamos como contraria a la buena norma del Uruguay. En otro momento de su exposición, cuestionó las visiones del gobierno que consideró han quedado en el pasado. De esta forma, hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando. Ser cada día un poco mejores. El presidente de la calle destacó la necesidad de impulsar la despedida un pragmatismo nacional. No es un como algo muy positivo que la existencia del Parlamento del Mercosur haya cesado. La calle citó al prócer José Artigas e hizo un enfático llamado a la unidad y a no repetir errores del pasado. No al ellos y nosotros. En el país somos todos nosotros. Donde comencemos a hablar de ellos y de nosotros, vamos a estar infligiendo un daño grave a esa unidad nacional. No queremos de nuevo ni 1963 ni 1973. Con una experiencia de minoría soberbia, de un lado y de otro, alcanzó. Was strong, that people was strong, that's why I got to say.